comienza la cuenta regresiva para que te largues. Porque yo no acostumbro a competir con miserables pequeñeces como tú. Escúchame bien. Si con la última guerra te hiciste pipí, ahora prepárate.